hemos sido felices. Hoy bello es nuestro amor. A veces hay días que discutimos por alguna bobada, eso es algo normal. Y cuando ya nos hemos calmado, entonces conversamos y todo sigue igual. Es una vida maravillosa la que estamos viviendo los dos. No tenemos grandes riquezas, pero sí un inmenso amor. No dudes de mí. Siempre estoy, no.